lo que quiero compartir en esta noche es precisamente eso, ¿no? Yo creo que la motivación primordial que nos debe de guiar, y eso es el mensaje medular de lo que yo quiero darte, es que lo que nos debe a nosotros guiar para servir a Dios, la motivación más grande que debemos de tener, es precisamente nuestro amor hacia Él. No hay ninguna otra cosa mayor, no debe haber otra motivación, yo creo más grande, sino una sola, nuestro amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que precisamente guió a Jesús a dar toda su vida fue el amor que nos tuvo a nosotros. Y Él se entregó sin reservas, sin condiciones y sin poner ninguna coma, ningún punto en ningún papel, ni en checar ahí el contrato si le convenían los puntos o no. Él simplemente se dio, sin siquiera saber si nosotros íbamos a responder o no. Y yo creo que si tú estás aquí es precisamente por eso, por una respuesta al amor que él te ha tenido y una respuesta de tu amor hacia Él. Pero bueno, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan capítulo 6, versículo 1, verso 13, del 1 al 13, perdón. Capítulo 6, versículo 1 al verso 13. Amén. Bien. Si lo tienen, digan amén. Qué bueno, estamos despiertos, ¿verdad? Dice así, comenzando el versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. He perdido un pellizquito, ¿verdad? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Está ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables. Abrimos nuestro espíritu y nuestro corazón a lo que tú tienes que decirnos en esta noche, Señor. Toma mi vida, Padre, para poder proyectar lo que tú tienes en tu corazón, Señor, para cada uno de mis hermanos, aún para mí mismo, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hoy quiero brevemente, a la par de esta palabra, compartirte un poquito de cerca de mi testimonio, cómo yo era drogadicto y... Ah, no es cierto, nada de esas cosas. Cómo Dios me trajo de las tinieblas a la luz, ¿verdad? No. Yo creo que... déjenme hacerlo bien, porque aquí hay alguien que sabe muy bien lo que voy a decir. Y no quiero meter la pata, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzamos a ir a una iglesia cristiana, yo tenía alrededor de 8 o 9 años. Íbamos primeramente allá a la carretera nacional, acá al Castillo del Rey. Yo me acuerdo que, pues bueno, no sabíamos exactamente mucho, nomás de repente un día, un buen día, un domingo, mi mamá nos agarró a todos, nosotros, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, y pues nos llevaron a la iglesia. Total, pues cada quien se fue a su sitio, a su lugar, a sus salones, y yo me acuerdo que, pues bueno, pues ahí estábamos varios niños viendo una clase con un maestro que nos enseñaba acerca de algunas historias de Dios, de personajes de la Biblia como Moisés, Jesús, los milagros. Nos ponían a hacer un trabajito manual y pues estaba bien, ¿no? Y toda la cosa ahí, pues, cada domingo íbamos y estábamos de alguna manera aprendiendo algo. Algo de lo que me encantaba mucho, ¿no? Y yo creo que era la hora más esperada por todos los niños, era el tiempo de que, pues, llegaba el break y nos metían galletas con Kool-Aid. Híjole, todo el mundo ansiaba ese momento, créemelo. Y pues fueron los primeros encuentros que pudimos tener que en mi vida yo pude tener con lo que fue, pues lo que era el Evangelio o el conocer un poquito de Dios. Conforme fueron pasando los años, pues fuimos caminando un poquito en eso. Y fíjate, una cosa bien interesante que sucedió en mi vida cuando todas esas cosas eran metidas en mi corazón, todas esas enseñanzas. Por eso yo digo ahorita que yo creo realmente en la escuela dominical, porque parece que no, pero esa palabra que te dicen, ay, cómo te pesa, sobre todo cuando estás confrontado a hacer algo que sabes bien que no tienes que hacer, no lo haces a gusto, no pecas a gusto, ¿sí? Y ahí andaba con mis 11, 12 años, ahí andaba con los amigos y como queriendo hacer maldad, hacer alguna cosa, y venía la palabra inmediatamente al corazón, ay, eso está mal, eso es pecado. Y los pecadores van al infierno. Y ándele. Y lo tenía así muy, muy marcado en mi mente y en mi corazón, ¿no? Y agradezco mucho a Dios porque eso, en alguna manera, a mí me protegió de no andar en una serie de cosas ir más adelante. Gracias a Dios, pues nunca, en alguna manera, pues, tomé con los amigos o andaba fumando con los amigos o andaba con los amigos ahí, echando el rol, ligando acá, ¿qué otra? Pues ni siquiera hermanita cristiana, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Porque había algo que Dios, yo puedo entender ahora que fue simplemente su gracia, ¿no? Comenzó a formar en mi corazón y comenzó a moldear y a escribir y como a comenzar a agarrar de una manera muy fuerte. Yo no entendía mucho, pero yo sí recuerdo algo, que cada vez que venían esos tiempos, yo tenía un sincero deseo. Me gustaba estar en la presencia de Dios, me gustaban las clases, me gustaba estar ahí, ¿no? Y obviamente no tenía una fe muy, muy firme, ¿verdad? Porque casi por lo general, pues cuando no tienes así ya establecido un razonamiento acerca de las cosas, pues funcionas más por lo que te dicen, ¿no? Conforme fui creciendo, pues eso fue haciéndose un poquito más firme en mi corazón. Y yo recuerdo que a la edad de como 14, 15 años, comencé a tomar una decisión más firme por Dios. O sea, comencé realmente a decir, pues yo realmente quiero comprometerme con Dios. Yo realmente quiero demostrarle a Dios que le amo. Yo realmente quiero darle mi vida a Dios y pues dejar que Él haga. Yo quiero realmente que Dios se agrade con mi vida. Básicamente ese era mi deseo, ¿no? Yo recuerdo que tenía un hambre por Dios y muchas veces esa hambre por Dios me llevó a ir un poquito más allá a veces de lo que mis propios padres podían a veces darnos. ¿Por qué? Porque a veces llegaba el domingo en la mañana, a veces el domingo era el único día que tenían ellos para descansar. Y pues todo lo que teníamos era ir el domingo en la mañana a la carretera. Y yo realmente quería ir. Entonces yo me acuerdo que me levantaba en la mañana y pues yo no veía nada de movimiento. Y veía que el cuarto de mis papás estaba apagado, las luces ahí. Y pues nadie se movía. ¿Y qué me va a llevar? Yo quiero ir a la iglesia. Y pues vámonos en camión. Y ya me iba ahí, agarraba. Hasta ahí, el Eugenio Garzazada, ya agarrábamos ahí el camión ese a Villa de Santiago, y ahí nos dejábamos en Yerbanís y cruzar la carretera, y pues a ver quién se apedaba de nosotros para darnos un ride de regreso. Y si no, pues estaba el camionazo otra vez. Pero yo recuerdo que tenía un sincero deseo por Dios. Me gustaba el estar en la iglesia, me gustaba el escuchar la palabra, me gustaba el estar ahí con Dios. Yo recuerdo que en los momentos de adoración, cuando teníamos en el castillo, era una cosa de que, yo me acuerdo que era una entrega de una manera para mí tan real, con Dios. Y yo recuerdo que a veces cantaba hasta que me dolía aquí así, no, esta parte que se está medio deformando ya, ¿verdad? Yo recuerdo que cantaba y hasta que me dolía aquí, pero era porque tenía un deseo por Dios, tenía un anhelo tan profundo por Dios. Y no entendía mucho, solamente sabía que yo le amaba y que yo quería todo lo que Dios era. Y conforme fue pasando el tiempo ahí, a mis 15 años comencé a servir en una de las misiones ahí de Brisas. Después comencé a participar en el grupo de jóvenes. Después ya propiamente me quedé en Brisas en el grupo de jóvenes. Y pues estábamos sirviendo, ¿no? Ahí estaba yo tocando en lo que era el grupo de los muchachos ahí con los jóvenes. Y era algo que realmente llenaba mi corazón. Yo deseaba dar de mi tiempo, dar de mi vida, ¿no? Realmente tenía un deseo tan grande que a veces no lo entendía. Varias veces, a veces mi mamá me llegó a decir, bueno, pues ¿qué tanto estás allá en la iglesia? No sé quién le ha pasado, ¿verdad? Y le decían, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, yo recuerdo que ese mismo deseo de mi corazón me fue llevando a dar pasos, me fue llevando a tomar decisiones. Y decisiones que a veces yo no ni siquiera hubiera pensado. Yo decía, pues como un... Con todo respeto lo quiero decir, ¿no? Pero nomás para que más o menos me entiendan, ¿no? Pues ¿de dónde un muchacho joven, por no decir un huerquito de 17 años, 18 años? Ahora, si alguien tiene aquí esa edad, no se ofenda. Dios puede hacer cosas muy grandes con alguien de 18 años. De veras, te lo digo yo. Pues ¿qué voy a hacer yo para Dios? ¿O cuál es mi capacidad? ¿O cuáles son las cosas que yo puedo entregarle a Dios? Yo no sabía, pero en esos tiempos, anualmente nosotros tenemos un congreso de misiones. Yo recuerdo que esos tiempos de misiones, esos congresos de misiones eran tiempos tan especiales. Y varias ocasiones, pues yo recuerdo que hacían llamados acerca de, bueno, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Y quién quiere entregar su vida plenamente al servicio de Dios? Y como que yo no entendía mucho y realmente no había una respuesta. Pero conforme fui creciendo, yo empecé a sentir algo en mi corazón. Y más o menos a la edad de 16, 17 años, yo recuerdo, estábamos ahí precisamente en el castillo, en la carretera. Estábamos en una carpa fuera de lo que era el santuario, porque era mucha gente la que había, ya no cabían adentro. Yo recuerdo que precisamente el pastor Roger estaba compartiendo en esa ocasión. Y al final, no me acuerdo exactamente la predicación, pero al final, él hizo un llamado y un poquito algo como un reto. Y no me acuerdo más o menos las palabras, pero algo más o menos así. Y él dijo, tal vez tú no entiendes la manera, tal vez tú no entiendes la forma. Tal vez Dios te va a pedir que dejes tus estudios. Tal vez Dios te va a pedir que dejes tu trabajo. No sabes exactamente la manera en que eso se va a desarrollar, pero tú tienes que venir aquí al frente y decirle a Dios, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Ven aquí al frente y díseselo al Señor. Yo no recuerdo a qué horas yo simplemente me paré y me fui al frente. Y yo le dije, Señor, solo tengo 17 años. pero no tengo muchas cosas, no tengo muchos talentos que darte. Todo lo que yo sé, Señor, es que yo te amo. Y en mi amor, yo quiero obedecerte y responder ese llamado. Y conforme fui en estos tiempos, que yo creo que son tiempos de Dios muy importantes, en los cuales Él habla tu vida. Yo recuerdo que ese día yo le dije, Señor, aquí está, yo lo rindo a ti, Señor. Y mi compromiso con Dios era serio. Yo no entendía mucho, yo no sabía mucho, como les digo, acerca de todo lo que es servir de tiempo completo, servir en la iglesia, ¿no? Yo solamente tenía un amor hacia Dios que me estaba llevando, que me estaba empujando a hacer cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que a partir de ese tiempo, cosas empezaron a suceder en mi vida. Había tiempos de Dios que Él comenzaba a hablar a mi corazón. Y yo recuerdo que por ahí cuando tenía más o menos 18 años, cuando iba a cumplir 18 años o en ese inter, al año siguiente, en la iglesia y en Brisas, el grupo de jóvenes hizo una noche de talentos. Y yo recuerdo que pues obviamente Noche de Talentos, pues algunos de los que saben, pues los que tienen algo que dar, pues si saben cantar, o saben declamar, o saben actuar, etcétera, etcétera, preparan cosas, cantos especiales, si tocan la guitarra o un grupo quiere prepararse con X, Y o Z canción, pues lo hacen. Entonces yo me acuerdo que yo me preparé con los muchachos del grupo de alabanza y varios otros muchachos también participaron. Lo que no nos dijeron fue que el pastor estaba ahí, y al final cuando prendieron la luz nos dimos cuenta que el pastor estaba allá al final en un rincón oscuro donde no se veía. Él estaba viendo todo, ¿verdad? Entonces eso fue un sábado en la noche, y ese mismo sábado en la noche le comentó el hermano Sergio Chapa, quien era el pastor de jóvenes en ese entonces, que quería que algunos de los jóvenes pues pudieran participar de las cosas que presentaron ese sábado. Entre ellos estaba yo y había varios otros de los hermanos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese domingo en la reunión se pararon varios muchachos, se paró un chico también, quien es ahorita pastor en Saltillo, Carlos Domani, y cantó una canción que el Señor dio. Yo también me paré al frente y compartimos las canciones que habíamos cantado. No eran ni canciones propias, no eran interpretaciones de otros hermanos. Y fue muy interesante esa reunión, porque yo recuerdo que cuando terminamos de cantar, el pastor se sube. Y el pastor, hermano Alfredo, pastor Alfredo Ferrara, él pregunta específicamente, dice, ¿dónde está Carlos, el hermano que se había subido antes que yo? ¿Y dónde está Alejandro? ¿Dónde andan? Los quiero ver. Entonces yo me acuerdo que exactamente enfrente del altar yo estaba allá, mero atrás, donde estaba la mezcladora. Estaba atrás de la mezcladora. Y Carlos estaba sentado por este lado acá, donde estaba antes en la esquina de Brisas, si alguno conoció ahí lo que era la esquina, ¿no? Entonces para mí eso fue muy impresionante, ¿no? Porque él, de una manera profética, guiado por el Espíritu Santo, y él lo dijo, mire, yo quiero decirte, mientras estaba escuchándolos a ustedes dos ahí en mi lugar, el Espíritu Santo me habló y nos lo soltó así enfrente de toda la congregación. Y él dijo estas palabras: yo puedo ver en ustedes dos a gente que va a servirle a Dios de una manera poderosa, dentro de su reino, dentro de las misiones. Me acuerdo que casi me empotré en la pared, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué es esto, verdad? ¿De qué se trata? Yo apenas estaba agarrando la onda con que, bueno, yo tengo que servir a Dios, tengo que portarme bien, tengo que hacer los mandamientos y tengo que leer la Biblia, tengo que orar, y me están hablando de servir a Dios. Y como que eso fue una cosa así, me dio un shock ahí, paz, ¿qué es esto, no? ¿De qué se trata? Ahora, quiero agregar algo aquí. No quiere decir que si Dios te va a usar, tiene que confirmártelo de esa manera, ¿no? En mi caso fue así. Yo creo que Dios en cada caso es distinto. Y a Dios a cada quien le habla de distintas maneras, ¿no? Pero en mi caso el Señor pues usó esto, ¿no? Entonces al día siguiente, el lunes, yo me acuerdo que el pastor pidió hablar conmigo. Y él empezó a expresar lo que él sentía en su corazón que Dios le estaba poniendo. Y él me dijo algo más o menos así. Me dijo, mira Alex, yo creo que Dios tiene algo para ti. Y yo creo que Dios quiere usarte. Y Dios quiere que puedas de alguna forma entrar a tiempo completo a servirle a Él. Yo no te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Pero pues chécalo y óralo. Consúltalo y habla con tus papás, y obviamente se va a hacer lo que tus papás te digan. Ahora, hablar con mis papás, y yo creo que ahí está mi hermano, yo lo puedo decir, a veces es algo difícil, porque obviamente, bueno, como fuimos una familia que fuimos creciendo, y yo te digo una cosa, yo agradezco a Dios por la obra que Dios está haciendo en mi familia, ¿no? Y yo creo que mi hermano aquí puede dar testimonio de eso, ¿no? Antes había situaciones difíciles, había problemas muy grandes. Pero gracias a Dios, Dios nos ha estado restaurando, y ha sido un proceso que te puedo decir, todavía hasta hoy Dios está haciendo cosas en nosotros. Pero te digo algo, yo agradezco a Dios de que Él está haciendo algo, ¿no? Y a veces hablar con mis papás en aquel entonces, pues era como que un poquito difícil, ¿no? Había cosas que tenían que romperse, digo, no éramos totalmente perfectos. Y aunado a eso había un dato que yo había dejado con mi papá. Yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando tenía unos 16, 17 años, cuando estaba en la secundaria, no sabía qué carrera iba a agarrar. Andaba perdido en el espacio, ¿no? Pues, ¿cuál agarro? Andaba de Team Marín, de Doping, ninguna realmente me atraía, ¿no? En la prepa estaba igual. Y yo creo que Dios ya tenía algo en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no tenía realmente una idea en mi mente, o yo no me visualizaba. Decía, bueno, voy a trabajar, voy a agarrar, no sé, X carrera, voy a trabajar en una oficina, voy a estar atrás de un escritorio checando cuentas o haciendo algún tipo de trabajo de administración o lo que sea. Y yo no me ubicaba en mi pensamiento. Y yo decía, es que yo no puedo estar en ese lugar un miércoles por la noche, un viernes por la noche o un domingo, y que por estar haciendo eso yo falte a un culto o yo falte a una reunión de la iglesia. Para mí no checaba esa idea. Para mí era estar en la iglesia, eso era lo que yo quería, verdaderamente, ¿no? Y realmente yo no tenía una vocación, un deseo para hacerlo. Pero a la vez, bueno, te lo digo ahora que ya estamos del otro lado, es bueno estudiar, es bueno que nos preparemos, el estar aquí.